vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. En primer lugar, dejarles la invitación para la mesa redonda que organiza Unidad Popular en el día de hoy, allí en la Fono Platea, Gustavo Anocetti. Mesa redonda que se titula En defensa de la educación pública contra la reforma del gobierno. Se va a abordar allí, bueno, todo lo que tiene que ver con esto que escuchamos cotidianamente, que es la transformación educativa. Y va a ser abordado desde esta mesa que organiza Unidad Popular hoy a las 19 horas. Y bueno, dejamos entonces la invitación para todos los que puedan acercarse. Y este tema, el de la educación, requiere siempre de hacer ese ejercicio colectivo que hacemos, que es el de mantener fresca la memoria a corto plazo, que requiere, bueno, de ver las raíces o los antecedentes que tiene esta realidad que actualmente escuchamos de una nueva reforma. Recordemos que por lo menos a partir del 2011 se comienza de parte de las autoridades a insistir en los problemas que la educación presenta, ya sea en los bajos resultados, de acuerdo a lo que son pruebas establecidas de acuerdo a parámetros internacionales. Recordemos que se comienza a insistir en los niveles de no aprobación, en los niveles de deserción. Bueno, se comienza a hablar insistentemente en los problemas que la educación presenta, e incluso de parte de las autoridades educativas de esas administraciones se señalaba al docente como responsable de cuánto podía impactar las medidas que tomaba, medidas de lucha y de movilización que los docentes tomaban, reclamando, por ejemplo, el 6% del PBI para NEP y UDELAR. En el 2015 se llegó a decretar la esencialidad y incluso se acusaba de parte de autoridades de la educación a los docentes como responsables por aplicar esas medidas de reclamo. Recordemos entonces que entre el 2013 y el 2015, en ese marco de los problemas que la educación presenta, se comienza a dejar el espacio para que se desarrollen centros educativos que tienen un carácter gratuito, pero que son gestionados y financiados por el ámbito empresarial. También se comienzan a extender las exoneraciones fiscales a las empresas que realizaban donaciones a instituciones privadas. Es así como el Estado se priva de recaudar fondos que podría luego destinar a educación pública, y el ámbito empresarial no solo toma postura en lo que va a invertir, sino que luego termina dando algún alineamiento y sugerencias en el tema educativo. La idea de un currículum contextualizado comenzó también a extenderse en ese momento, donde se decía, bueno, que esa currícula debía adecuarse y tomar y preparar para la demanda empresarial que había en los entornos del centro. Y se comienza también a dar espacio y abrir puertas a una organización civil, que es EDUI21, que tiene una posición ideológica en su concepción de la educación y que realiza, sin lugar a dudas, una propuesta educativa que busca acompasar y profundizar el modelo económico capitalista y neoliberal. En el 2018, en mayo del 2018, en el Parlamento se realizó un encuentro con los distintos partidos políticos con representación parlamentaria, un encuentro que contó con la única visión opuesta a la propuesta que se realiza allí. La única visión opuesta fue la de Unidad Popular. Del resto de los partidos políticos se vio con buenos ojos algunos de los conceptos que allí se vertieron. Y es como se abrieron puertas que hoy son completamente aprovechadas por un gobierno que, sin lugar a dudas, representa a la derecha, representa a una ideología y busca profundizar un modelo económico. No solo ser no solo continuar, sino profundizar este modelo económico. Y es así que para impulsar la profundización de este modelo, está dispuesto a realizar cambios que además vienen digitados y marcados por los organismos financieros internacionales, cambios que están asociados a una reforma en la educación y una reforma en la seguridad social. Ahora estamos hablando de la educación. Vinculado a la educación, se comienza a elaborar toda una propuesta que tiene por objetivo no la de preparar individuos críticos, reflexivos, que transformen la sociedad, sino que se adecúen a una sociedad y a un modelo en transformación. Personas que sean capaces de tener algunos conocimientos básicos, que son los que el mercado demanda, y que tenga fundamentalmente esa capacidad de ser resiliente, de ser quien se reinvente en forma permanente y se busque y busque las puertas o abra los caminos para generarse esa fuente de empleo que no es ya responsabilidad del Estado generarlo, de los gobiernos de turno, sino que corre por cuenta del individuo. Entonces te tenés que preparar para ese mundo competitivo, individualista, donde vos te tenés que reinventar, donde conceptos como el emprendedurismo son los que se imponen, conceptos que están vinculados a lo que demanda este modelo económico, donde tenés que tener algunos conocimientos generales, no precisás muchos conocimientos vinculados al ámbito histórico, ni de la filosofía, ni de la literatura. Se habla de alfabetizadores fundamentales, que serían como aquellos saberes que el estudiante debe desarrollar a través de las competencias que marcan. Matemáticas, ciencias, tecnología, lenguaje de programación, comunicación. Hablan de la cultura en forma general, formación de ciudadanía, ambiental, financiera. Hablan del tema ambiental, pero también muy vinculado a este concepto donde la responsabilidad ambiental está vinculado a lo que el individuo puede hacer por el medio ambiente y se deslinda toda responsabilidad que tienen los gobiernos con las políticas que asumen y con las puertas que abren a las inversiones extranjeras y a proyectos que llevan al deterioro del medio ambiente. Entonces aquí se habla de esa responsabilidad del individuo, esa responsabilidad del individuo en los distintos temas de la economía de la familia, de la responsabilidad de protección del medio ambiente, de la participación en la vida ciudadana de acuerdo a lo que se te exige, es decir, buscar mejorar, pero no transformar la sociedad. Adecuarte a este modelo. Se habla incluso de la inclusión y se menciona allí en ese punto que la educación debe permitir que todos aprendan sin que su origen, género, condición social o características sobre sus capacidades sean una condicionante. Esto es bastante injusto. Porque sin lugar a dudas tus condiciones socioeconómicas tienen peso en ese resultado, vamos a decir, o en tu desarrollo académico, tienen un peso importante en tu desarrollo académico, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en esos resultados a los que tanto hacen hincapié. Si no tengo una vivienda digna, si como salteado, si en mi casa el salario no alcanza para cubrir esas necesidades fundamentales del individuo, si en casa no hay trabajo, si no tengo posibilidades de atender en tiempo y forma esos problemas de salud que no presentan ni diagnóstico ni tratamiento, si el niño y el adolescente tienen que estar en esas listas de espera para acceder a tratamientos, aquí se comienza a dar una serie de condicionantes que son las que terminan excluyendo y son las que sin lugar a dudas tienen peso en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en esos resultados académicos a los que tanto se hace referencia. Aquí están los elementos que generan los niveles de no aprobación, acá están las condiciones que generan la expulsión del estudiante del sistema educativo, el rezago. Aquí están las condiciones que pesan en tantos niños y adolescentes y que les quitan posibilidades. Es necesario hacer referencia a estos temas porque se comienza a presentar una propuesta de transformación que no va a dar solución a los problemas que la educación presenta. Nuevamente, se habla de una propuesta que sin lugar a dudas de parte del gobierno responde a intereses de la ideología dominante y sin lugar a dudas que busca acompasar las exigencias que este modelo establece desde el punto de vista incluso del mercado laboral. Las soluciones de la educación no van a ser concretadas. La educación no puede tomarse en abstracto y los problemas que ésta presenta están sin lugar a dudas vinculados al modelo económico, a las políticas económicas que se aplican, a la realidad socioeconómica del país. Mientras se siga viendo la educación como un punto alejado del resto de lo que hace a la vida de un país, no se van a encontrar soluciones. Aquí no se está hablando de centros educativos amplios, confortables, que apunten a la formación del niño y el adolescente en forma integral, que le asegure el pleno desarrollo intelectual y físico. Aquí no hablamos de centros educativos que cuenten con espacios para la recreación y el deporte. No hablamos tampoco de equipos multidisciplinarios ni de transformaciones en el sistema de salud que les permita a tantos niños, niñas y adolescentes acceder a esos tratamientos, a esos diagnósticos y tratamientos que son fundamentales para su desempeño académico. Es necesario tener además en cuenta la importancia de hacer frente a esta reforma que responde sin lugar a duda a determinados intereses de clase, a los intereses de una ideología y de un modelo económico, y desde allí es que se piensa. Es necesario reconstruir una alternativa de izquierda y es necesario recuperar, además, una propuesta de educación que apunte a un ser humano crítico, reflexivo, que sea quien se prepare para transformar la sociedad y construir una sociedad diferente, justa, solidaria, en donde la distribución de la riqueza sea un elemento fundamental, donde las necesidades básicas del ser humano estén cubiertas. Para eso es necesario enfrentar a este modelo económico y sin lugar a dudas es necesario enfrentar a quienes acaparan y concentran la riqueza. Es necesario terminar con la desigualdad, por eso es fundamental construir una alternativa real de izquierda que comienza a dar solución a los problemas que presenta nuestra sociedad. Compañeros, los voy a ir dejando por aquí en el día de hoy, recordándoles de la invitación para hoy a las 19 horas en la Fonoplatea. Nos reencontramos la próxima semana al mediodía aquí en la 36. Saludos para todos.